Ayer tuvimos la posibilidad de escuchar la conferencia de prensa que dio Sergio en este caso, él interpretando concretamente que aparece como esta doble jugada, algo que ya había sucedido, esto de la aparición del cuerpo 2 días antes de las elecciones, ahora el cierre de las causas, pleno movimiento de la cumbre del G20. Bueno, en primera instancia, ¿qué lectura hacen de la decisión que tomó el juez? Mira, hay dos cuestiones. Está muy bien. Uno tiene que poner la muerte, la desaparición de Santiago en el contexto, ¿no? Es correcto lo que dice Sergio. Esto que Geral hizo el día que salíamos de la morgue, sin tener todavía los informes para sumarse al relato de Patricia Bullrich, está ocurriendo otra vez ahora, cuando en el día de hoy va a haber una movilización contra el G20 y hay una ciudad que está militarizada para impedir la movilización popular, ¿no es cierto? Eso en primer lugar. Después, en lo que tiene que ver con lo estrictamente jurídico, nosotros, por supuesto que vamos a apelar, estamos todavía en un proceso de análisis, el fallo es muy largo y hay detalles muy puntuales que hay que ir estudiando desde lo que es estrictamente técnico, pero por supuesto resulta apresurado, es en un punto el sobreseimiento de Chazú, es casi un sobreseimiento exprés, no se han valorado las infinidad de pruebas que pidió especialmente la familia, ¿no? La impugnación incluso de esta última prueba que Geral consideraba como esencial, que era el análisis del DNI, para ver si se condecía con los días que Santiago pudo haber estado en el río Chubut. Y por supuesto que viene de la mano con esta negativa que ya ocurría desde hace un tiempo, en que un grupo de expertos independientes pueda colaborar con la causa, ¿no? Nosotros no nos podemos desprender de eso. Esto es un asesinato, es un crimen de Estado. Vos pensá que el día anterior a la desaparición de Santiago, Pablo Nocetti, el segundo de seguridad, ya estuvo en la zona, se trazó todo un plan y un modo de la forma que iban a actuar en la lucha contra los mapuches, que ya venía desde hace un tiempo, esta calificación de grupos terroristas, que de hecho eso se sigue reproduciendo en cada movilización popular que existe y se sigue reproduciendo en la que va a ocurrir hoy, ¿no? Esta presencia de Nocetti de ningún modo fue aleatoria, estaba ligada a un procedimiento especial que iban a llevar adelante por, en aquel momento todavía estaba pendiente la extradición de Facundo Jones Wallace. Y Nocetti lo había advertido en todos los medios del Chubut sobre cómo que nadie iba a cortar la ropa. Se despegó ese operativo monstruoso que todos conocemos, y no podemos de ningún modo entender que finalmente la muerte de Santiago ha sido una muerte accidental. Y aparte hay un contexto de represión concreto. Exactamente. En un contexto de representación concreto, una represión ilegal de todo punto de vista, una represión brutal porque en cantidad de fuerzas era muchísimo y armados hasta los dientes, ¿no? Superior a cualquier tipo de resistencia que pudo haber ocurrido. De ningún modo podemos adaptarnos a esta premisa de que Santiago Maldonado se murió ahogado solo. Esto fue en el contexto de una feroz represión que había estado preparada con anterioridad. Y en todo esto, todo lo que ha ocurrido en este año y medio casi de causa, los malos manejos que tuvo el primer juez Guido Tranto, la continuidad que le dio Geral, a pesar de cómo él se presentó, pero estos guiños que ha hecho al Estado, afirmar que Santiago había estado tantos días en un lugar y que se había muerto ahogado cuando todavía no estaba el informe, días previos a las elecciones. Hoy este fallo también es un, ¿cómo decirlo? Es un guiño también a los estados del G20 para plantear de algún modo la seguridad jurídica que se tiene en el país y cómo se sigue preservando las fuerzas de seguridad que siguen actuando de esta manera, ¿no? O sea, nada es casual, uh-huh. Nada es casual. Santiago, en definitiva, murió en un cuadro de un operativo represivo planificado que lo persiguió a él y hasta los compañeros mapuche. Entonces su muerte tiene responsables políticos, además de los materiales. Echazú no fue investigado siquiera. Uh-huh. Si uno se pone a leer los 30 cuerpos de expediente. Bueno, y si uno tuviese que hacer una contabilidad de la cantidad de gendarmes que fueron indagados o que dieron testimonios, fueron muy pocos también. Por supuesto. Uh-huh. Y además fueron muy pocos y fueron después de haber sido interrogados, vamos a poner ese término por ser generosos, dentro de la propia fuerza. Es decir, que ya fueron con un discurso. Uh-huh. A prestar declaración, ¿no? ¿No? Que no es menor también. Es una muestra más que necesitaban el Estado para asegurar que la mano de obra represiva que ellos tienen, que son las fuerzas de seguridad, tienen el espaldarazo de que no va a ir preso nadie por cualquier muerto que tengamos. ¿Cómo se lee esto que manifestaron los familiares de Santiago, del llamado del juez diciendo que es extorsionado, digamos? ¿Qué puede suceder con esa manifestación en una conversación privada? Mira, yo parto desde el convencimiento de que lo que dicen los familiares es absolutamente cierto. Los familiares también fueron víctimas de una campaña de demonización hacia ellos, hacia los organismos de derechos humanos. De hecho, en la misma resolución el juez tiene frases poco felices respecto de los organismos. Yo no lo descarto. Uh-huh. Lo que habrá que ver si Gerald lo dijo como modo de limpiar su conciencia y su imagen ante la familia, o realmente está siendo coaccionado por distintas fuerzas que necesitan justamente ponerle un sello a la impunidad. Uh-huh. Por último, Liliana, si va a haber apelación, en este caso, ¿cómo queda ese camino de la apelación? ¿Cómo queda en el futuro el caminito judicial, si se quiere, que puede llegar a suceder incluso con el juez Gustavo Gerald? Mira, en principio la apelación estamos corriendo porque tenemos que presentarla el martes, es el último plazo que tenemos. Ah, eso es un plazo muy cercano. Es muy corto, es un plazo de 3 días. En Chubut hoy no es feriado, o sea que el día de hoy ya está corriendo. Tenemos que presentar la apelación. Eso el juez Gerald va a resolver si la apelación es pertinente o no. Uh-huh. No resolver sobre el fondo, sino si cumple los requisitos de forma. Y posteriormente pasa a la Cámara de Apelaciones, que es la que define si es correcta o no la posición del juez. Uh-huh. y la mantiene o no. En caso de que entienda que Echazú fue sobreseído en un momento inoportuno, la carátula, por llamarlo de alguna forma, de la causa no puede dejar de ser desaparición forzada, la causa volverá a ser investigada en esos términos y veremos cuál es la actitud del juez Gerald en ese momento, ¿no? ¿Él puede tomar la decisión de dar un paso al costado, por ejemplo? Quizás. Uh-huh. Quizás. Uh-huh. Eso no te sabría decir cuál es la posición que él tiene. El problema, ¿sabes cuál es mayor en esta causa? Independientemente de el cierre a la desaparición forzada y el cierre respecto de Echazú, es que tampoco se ha investigado a nadie. Uh-huh. Ni a los que estuvieron en la escena del crimen, ni a quienes dieron las órdenes. Claro. Entonces vos te imaginas que si la idea es empezar a quitar esta responsabilidad y por eso se dice que no hay desaparición forzada, porque ahí es aún más sencillo cortar la cadena de responsabilidad es un escándalo, uh-huh. es un escándalo. Así que una vez más tenemos que redoblar nuestra movilización popular, el apoyo a la familia, y seguir luchando por justicia por Santiago, ¿no? No hay mucho más que hacer, hay que estar más fuerte que nunca y enfrentar a todos los ataques que no son solo judiciables, sino también políticos y de los medios de comunicación. Te agradecemos el contacto, dejamos la posibilidad de hablar nuevamente, Liliana. Cuando gusten, muchísimas gracias. Hasta luego.